Sí. ¿Qué pasa con Matías ahora? A ver. Para. ¿Volvimos? Sí, creo que se lo debemos al internet más garca de todos los tiempos, el mío. Yo creo que se lo debemos a la provincia de la que acabamos de Sí, salir, me pero bueno. parece que también influyó. Fue por eso. Me parece que Sí, fue también Santander. influyó a que esto tenga un bache. Yo creo. La puta madre. Hola. Ah, no, definitivamente hay un problema. Sí. O sea, pará, es que me está diciendo sin acceso a internet, tengo internet. ¿Cómo es esto? No entiendo. A ver, ¿Qué estoy. pasó? Estás. Pero supuestamente no tengo acceso a internet. ¿Por qué? De módem de No tenés mierda, la acceso a concha de internet, su pero hermano. igual te llama. O sea, ahora estoy desde la conexión del vecino, digamos, pero me dice sin acceso. No entiendo nada. Ya no salgo.